No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmo de antaño. Si sé muy bien que en tiempos pasados, con marimba, la clave y bongó, tocaron un son cubano que decían los bailadores hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo, con verdadera expresión, si saben bailar un son, no tienen que preguntar. Ritmo cubano, no me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmo de antaño. Si sé muy bien que en tiempos pasados, con marimbula, clave y bongó, tocaron un son cubano que decían los bailadores hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo, con verdadera expresión, si saben bailar un son, no tienen que preguntar. Ritmo cubano, si saben bailar mi son. Ritmo cubano, si saben bailar mi son. Ritmo cubano, se baila ya en Nueva Paz, a la gran Escolondrón, y exclamaron que mi son era cubano. Oye bien, si saben bailar mi son. Ritmo cubano, si saben bailar mi son. Ritmo cubano, lo baila don Rafael con Manuela y don Ramón, y dijeron que mi son era cubano. Oye bien, si saben bailar mi son. Ritmo cubano, si saben.